Rechazamos la violencia creciente en el país. Ante los hechos en Monterrey, nuevamente pedimos cambios en el enfoque de estrategia de seguridad. Este es un pronunciamiento. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad está profundamente consternado por el incremento de la violencia en el estado de Nuevo León. En los últimos 2 días, Monterrey se ha enfrentado a cuerpos desmembrados, más asesinatos y desapariciones, y ahora la terrible tragedia en un casino el día de ayer, así como en días pasados por lo vivido en Torreón, Coahuila. ¿Quién puede negar la emergencia nacional? Estos hechos son inadmisibles y provocan un dolor y una indignación intensos en toda la sociedad. Nuestra comunidad no puede ya tolerar estos niveles de violencia. Es necesario construir y mantener la paz, una paz auténtica y activa que no se base en estrategias mediáticas o a mediano plazo, que no se sustente en autoridades culpando a otras autoridades ni a llamados ciegos a más violencia. Necesitamos una paz que impregne la vida cotidiana de la comunidad. Los ciudadanos y ciudadanas merecemos una vida tranquila y debemos trabajar por ella y exigir a las autoridades cambios profundos. Las autoridades deben dar una respuesta clara, firme y pronta a estos hechos. Urge que cambien su enfoque de estrategia. Lo que han hecho hasta ahora solo ha llevado al incremento de la violencia, que claramente está en aumento. Es necesario que dicha respuesta sea transparente y pueda ser verificada por la sociedad civil. Las autoridades no han demostrado tener la capacidad o el interés en reducir los niveles de violencia criminal, y en cambio la violencia institucional sigue en aumento. Por eso la sociedad debe ejercer su poder democrático y vigilar de cerca a las autoridades de todos los niveles y todos los órdenes de gobierno. Para enfrentar estos hechos, las autoridades no requieren extralimitarse en sus funciones. Se necesitan más facultades que las que ya tienen. Tienen todo el marco legal necesario para investigar y responder institucionalmente a estas atrocidades sin que tenga que ejercerse más violencia. La violencia puede contenerse y reducirse sin violar la ley. México debe transformarse en un Estado democrático de derecho con políticas públicas bien diseñadas y ejecutadas que ayuden a reducir la violencia sin concentrarse torpe y ciegamente en operativos armados, en retenes, en arrestos ilegales, en violaciones a los derechos humanos que solo aumentan la violencia y la inseguridad, o en leyes como la Ley de Seguridad Nacional. Rechazamos las respuestas de venganza y no nos podemos sumar a las voces que claman por más violencia. El problema principal es cómo reducir los índices de violencia, no cómo aumentarlos. La pacificación de nuestra comunidad solo se puede lograr a través de un actuar eficaz y legal de nuestras autoridades, con el involucramiento consciente de los ciudadanos. No podemos seguir combatiendo tontamente sin darnos cuenta de la centralidad de las víctimas, de que los llamados daños colaterales son ya el centro de la violencia, el centro de nuestra preocupación. Reafirmamos nuestra convicción de que el respeto a la dignidad humana, el respeto a la legalidad y el combate a la impunidad y a la corrupción son las herramientas adecuadas y suficientes para lograr un cambio en la situación que vivimos. Externamos nuestro más sentido pésame a los familiares de los asesinados. Atentamente, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.